Pablo, Juan Pablo, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la nota. Buen día. Matías, a ver, bueno, contanos. Tuvieron que presentar por cuarta vez este proyecto de ley. Sí, hace 8 años más o menos que venimos trabajando desde distintas organizaciones de la sociedad civil en una modificación de la Ley Nacional de SIDA, del actual 23.798. Lo que se busca principalmente son dos grandes rasgos, ¿no? Por un lado, incorporar a las hepatitis virales, a la tuberculosis, a otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, que son patologías que por ahí se creen olvidadas o que no existen más y que en realidad son altamente prevalentes en nuestro país y actualmente no poseen un marco normativo específico que haga que el Estado tenga la obligación de dar respuesta a estas patologías. Esto es uno de los grandes puntos, que es incluir a estas otras patologías transmisibles que en nuestro país son muy prevalentes. Y en segundo lugar, lo que hace en lo que respecta al VIH es actualizar este marco normativo, porque la ley vigente tiene un enfoque biomédico que es muy valioso porque se encarga de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento. Sin embargo, estos 40 años nos han enseñado que el VIH, el SIDA, tienen otras consecuencias en la vida de las personas, además de ser un virus que está dando vueltas en la sangre, y que hay que dar respuesta desde el punto de vista social, ¿no? Y nos referimos al punto de vista social, cuestiones que tienen que ver con el estigma, con la discriminación, con la regulación en algunos aspectos, como pueden ser situaciones previsionales especiales, ¿no? Lamentablemente, el VIH, el SIDA, afecta a toda la población. Sin embargo, quienes mueren por causas relacionadas al SIDA hoy siguen siendo las personas pobres. Por eso es muy importante poder actualizar este marco normativo y poder empezar a dar una respuesta que desde el Estado está un poco olvidada, entendiendo que los indicadores de mortalidad y de nuevas infecciones se vienen manteniendo estables desde hace casi 2 décadas. Matías, ¿quién frena la ley, independientemente de la negligencia o desidia que pudiera haber de la clase dirigente? Yo no sé si hay un quién frena la ley. A mí lo que me parece, y eso es una opinión netamente personal, es que no hay no se nota la urgencia del problema, ¿no? Esto que te decía, quienes mueren hoy por causas relacionadas al SIDA o a las hepatitis virales son aquellas personas que no pudieron acceder a su tratamiento o porque no tuvieron un diagnóstico temprano o porque no pueden hacer un tratamiento médico crónico en donde hay que ir al hospital todos los meses, en donde tenés que tener un plato de comida en la mesa todos los días. Y entonces, como esas muertes, que actualmente son 13 muertes por día entre causas relacionadas al SIDA y a las hepatitis virales, no son de personas reconocidas, como sí podía serlo en los 80, los 90 o incluso en los 2000, cuando las muertes son de personas pobres parece que son menos importantes. Y eso creo que tiene consecuencias en el no tratamiento de este proyecto de ley. Yo no creo que haya una decisión de algún sector de la política de decir este proyecto no tiene que ser tratado, no tiene que ser ley. Simplemente no existe esa notoriedad de urgencia y de necesidad real que tiene la sociedad argentina de actualizar este marco normativo. ¿Es que las obras sociales no están metidas ahí, en la discusión? Yo creo que las obras sociales están metidas en la discusión siempre, ¿no? Hay negociaciones y mesas que a veces las vamos a conocer y otras veces que no. Claro. Pero en este sentido, por ahora, por lo menos no ha llegado a nuestro conocimiento que sea un freno la cuestión de las obras sociales. Sí hubo en algún momento alguna intervención de la UIA que dio su opinión sobre el proyecto, pero en sí... Ay, se nos cortó. Se nos fue, Matías. Matías, ¿estás ahí? No está más. Bueno, estábamos charlando unos minutos con... ¿De la UIA? Y la obra social será, en referencia a la obra social. Era Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo. Bueno, distintas entidades y organizaciones han presentado por cuarta vez ya en estos últimos 8 años el proyecto de ley de respuesta integral al VIH para incorporar otras patologías como la hepatitis, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual y que tengan una cobertura como lo tiene el VIH. Matías, ¿estás de vuelta? Sí. Acá estamos. Bien. Lo que les venía comentando es que no hemos tomado conocimiento que las obras sociales sí hayan querido meter algún freno. Sí, la UIA, la Unión Industrial Argentina en algún momento hizo algún comunicado sobre parte del proyecto, pero que estaban utilizando una versión vieja del proyecto, ya no con el texto actualizado, y por lo tanto el reclamo que por ahí hicieron algunos diputados había quedado anacrónico. En ese sentido, entendemos a partir de la presentación del día 29 que ya existe un consenso por todas las fuerzas políticas del Poder Ejecutivo, de las Naciones Unidas, incluso sindicatos. Hay ahí como un acuerdo que no habíamos logrado en los últimos 8 años, y esto se vio reflejado en este acto de presentación, y por eso entendemos que el panorama está un poco más esperanzador, y esperamos que, como dijo el diputado Goyán, podamos tener un tratamiento en este mes que estamos recibiendo mañana, y por eso lograr una media sanción pronto para que pase a senadores lo antes posible. Matías, en números, ¿hay un aumento en los últimos años de no solo de VIH, sino también de estas enfermedades de transmisión sexual? ¿Han detectado eso? Hay un aumento de sífilis, y esto, pero me parece muy importante entender que esto es un fenómeno a nivel mundial. Hay un aumento de casos de sífilis en todo el mundo. Incluso la pandemia tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Hay muchos estudios que se están presentando actualmente con qué pasó con la sexualidad de las personas durante los aislamientos, y estos son datos que se están analizando. En relación al VIH, los números no están en aumento, no están aumentando, sin embargo, se mantienen estables, como les comentaba, desde hace muchos años. Y esto, a pesar de no ser un aumento epidemiológico, es una mala noticia, claro. Porque si hay una situación de salud pública, un problema de salud pública que conocemos hace muchos años, que conocemos la forma de diagnosticarlo, que conocemos la forma de tratarlo, que no logramos bajar las nuevas infecciones y no logramos bajar la tasa de mortalidad, entonces tenemos un problema. Y lamentablemente ese problema es el que esperamos abordar a partir de las políticas que puedan salir de este proyecto de ley. Sin embargo, entendemos que Argentina en algún momento fue pionera en investigación, en desarrollo de tecnologías, y que hoy está un poco durmiendo en problemas administrativos, ¿no? Y creo que ahí Argentina tiene que volver a ser pionera en la respuesta al VIH, no solamente en la región, sino en el mundo. Tenemos todo para hacerlo, tenemos el talento científico. Argentina tiene una muy buena inversión en ciencia que se lleva a cabo. Hay investigaciones públicas, tanto públicos como privados, como del tercer sector, que trabajan en investigación científica para lograr mayores avances. Sin embargo, seguimos trabajando, ¿no? Estamos ahí como un poco aletargados, y en ese sentido tenemos que empezar a volver a hacer esa punta de lanza. Así como fuimos en el reconocimiento de los derechos y en la organización social, en la calle, en los movimientos sociales, también tenemos que hacerlo en las políticas públicas. Por eso esperamos que Argentina pueda tener esa nueva ley y mostrarla al mundo, ¿no? Mostrarle al mundo que pensar en legislación que haga el cumplimiento de los derechos humanos es posible y que se puede hacer desde el sur. Matías, un apartado, más vale que no es el tema principal, pero sí me llamó la atención cuando hablaste de sífilis, que sabemos por el sistema de salud público pampeano nomás que ha habido un aumento de los contagios, y lo cual parece un retroceso o un llamado de atención respecto de la falta de prevención. Vos decís que es una cuestión mundial y que incluso hay estudios que refieren a la situación pandémica como una incidencia en eso. ¿Podés sintetizarnos de qué se trata? Sí, que es un aumento de casos a nivel mundial es simplemente mirar estadísticas. Yo creo que hay un punto específico, que es la falta de campañas de prevención y un relajamiento global de uso del preservativo, ¿no? Sabemos que ahora existen otras estrategias para prevenir embarazos no intencionales, existen otras estrategias para prevenir el VIH incluso, y por lo tanto se reduce el uso de preservativos, no solamente en los jóvenes, como les encanta decir a los medios de comunicación, sino en la sociedad en general, que utiliza menos preservativos. Pero esto también tiene muchas causalidades, ¿no? Hace 14 años que el Estado Nacional en Argentina no hace una campaña de uso de preservativo. La última fue en el año 2018 y era la cumbia de si no hay triqui triqui no hay bam bam. Después tampoco hay un seguimiento de cerca a la regulación de los precios de los preservativos. Si uno va a la farmacia a comprar un preservativo, se da cuenta que, perdón por la expresión, pero coger sale más caro que almorzar prácticamente. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión de que tampoco existen políticas específicas para propiciar medidas de cuidado que sean accesibles a toda la población. ¿Y por qué? Y tengo que mencionar a los preservativos de distribución gratuita, pero que lamentablemente no la política de distribución no siempre llega a la gente, ¿no? Los preservativos están en un hospital, en un centro de salud, en donde la gente va al hospital cuando está enferma, no va a un hospital a buscar preservativos. Entonces ahí hay una falta de planificación de la política pensando en la necesidad de la gente, que es llevarle el preservativo a la mano, no dejarlo que o dejarlo en un hospital para que lo vaya a buscar cuando la persona está enferma o cuando justo de casualidad pasó por el hospital y fue a agarrar un preservativo gratuito. Entonces, es importante que nos alarmemos de los datos del aumento de infecciones de transmisión sexual, porque hay que trabajar en ellos, pero si no trabajamos en la prevención o en las herramientas de prevención que previenen la sífilis, como es el uso del preservativo o el campo de látex, 1 + 1 = 2. Matías, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por el espacio, y esperemos que la próxima comunicación que tengamos sea con la media sanción. Ojalá. Un abrazo grande. Un abrazo. Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo, hablándonos de este proyecto de ley que han presentado en el Congreso unas 200 organizaciones para que se dé respuesta integral al VIH y también a hepatitis y a enfermedades de transmisión sexual.